el sol de alegre brillo, conoce ese martillo que suena en la madera, la mano carpintera madruga su quehacer y hay gracia antes que el sol en el taller. Cabeza de tu casa, del que el Señor se fía, por la carpintería la gloria entera pasa, tu mano se acompasa con Dios en la labor y alargas tú la mano del Señor. Porque fue varón justo, lo amó el Señor y dio el ciento por uno su labor, porque fue varón justo, lo amó el Señor. Humilde magisterio, bajo el que Dios aprende, que diga si lo entiende quien sepa de misterio. Si Dios en cautiverio se queda en aprendiz, aprende aquí la casa de David. Sencillo sin historia, de espalda los laureles, escalas los niveles más altos de la gloria. Qué asombro hacer memoria y hallarte a tu ascensión, tu hogar, tu oficio y Dios como razón. Porque fue varón justo, lo amó el Señor y dio el ciento por uno su labor, porque fue varón justo, lo amó el Señor. Y pues que el mundo entero te mira y se pregunta, di tú cómo se junta ser santo y carpintero, la gloria y el madero, la gracia y el afán, tener propicio a Dios y escaso el pan.